Esperar que te decidas hasta mitad del 05 mendigando amor. Cantar, no quiero cantar más tu despedida. Recuerda, no olvida nunca lo bueno que nos pasó. Al volar sobre el río, al ver sus curvas, sus rectas, sus salidas, me acuerdo de ti. Como el capricho de tu amor, ven a volar conmigo y hace un profundo caos en mi corazón. Enjoy la loca vida, siempre la has querido tener. Cuernos de tu nochero, de noches tristes y mucha miel. Adiós o hasta luego, eso no depende de mí. Llámame y te invito a un trago, no soy tu polo a tierra. Al volar sobre el río, al ver sus curvas, sus rectas, sus salidas, me acuerdo de ti. Como el capricho de tu amor, ven a volar conmigo y hace un profundo caos en mi corazón. Como el capricho de tu amor, ven a volar conmigo y hace un profundo caos en mi corazón. Muchas gracias, parceros, en la buena. Hey, muchas gracias por venir y ojalá les esté gustando mucho y estén pasando un rato muy bacano. Esta canción que viene, varios la conocen, se llama Oye Este Son. Esperamos que les guste mucho a los que no la conocen. Grande.